era gris, pero tú no eras pa' tanto. Sigo oyendo aquellas voces en mi cuarto. Gritan Carmen, joder, da el salto. Madre, si no he saltado es porque te amo. He buscado entre las luces y las sombras. He rezado a los dioses pa' que te rompas. He contado hasta 10 para que te escondas. Mueres o te vas, loca, ya no hay otra. He buscado mis raíces. He olvidado mis matices. Tengo tanto en mi interior que si abro mi corazón es pa' que te paralice. He tocado lo más hondo, recaído por inercia. Si buscas en mi trasfondo hay una niña llorando porque ha perdido su inocencia. Las balas no me silencian, la droga no me anestesia. Tengo una diosa en la cama que le da mil vueltas a todos los dioses de tu iglesia. La locura como esencia, la mirada de escopeta. Entre todos los corazones el tuyo fue el único capaz de cerrarme la grieta. Aprieta, llevo vacía la maleta. No me fío de aquel que no cumpla lo que prometa. Busco a una persona que me quite la corteza, pero soy de caja fuerte por pura naturaleza. No me hablan, me rezan. No te lloro, te canto. Solo hay una certeza, el amor sin pureza termina en el llanto. Y ha llamado al diablo y he cerrado el contrato. Me ha dicho yo te cuido si pones un trozo de tu alma en mi plato. Ha cogido su cuchillo y ha cortado por lo sano. Me ha dicho yo te cuido que un corazón negro pesa demasiado. Y ha llamado al diablo y he cerrado el contrato. Me ha dicho yo te cuido si pones un trozo de tu alma en mi plato. He cogido su cuchillo y he cortado por lo sano. Le he dicho aquí lo tienes, desde este momento ya somos hermanos.